¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Y permíteme solamente un segundito para agradecer a Dios por este nuevo año que nos da, felizmente casado. Tengo que agradecer a Dios, gozo, por la esposa que el Señor me dio. Hay gozo, paz y paciencia, yo creo que aquí... Sí, especialmente mi señora ha tenido mucha paciencia. Es grato esto porque también es un día especial que se conmemora algo así del amor. Sí, estamos hablando justamente, pero estamos hablando del amor, que es un amor que viene de Dios, no es el amor, lamentablemente, que en el idioma nuestro hay una sola palabra para amor. Sí. Pero en el original el amor es un poquito más especial. Está el amor de familia, el amor de los... Y el ágape, ¿no es cierto?, que es un amor muy entrañable, muy perfecto. Justamente. Que nos habla la palabra de Dios. Bueno, este gozo, paz y paciencia después del amor, ¿no es cierto?, Romanos 14:17, nos habla justamente de un concepto un poquito más distinto, porque el reino de Dios, dice acá, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Fíjate que nos saca un poquito del contexto, porque normalmente la alegría está entre la fiesta, entre la comida, la bebida, pero dice el gozo real, verdadero, está fuera de esas cosas, es un gozo que da el Espíritu Santo a las personas. Bueno, tú sabes que el enemigo siempre se ha destacado en falsificar aquellas cosas que el Señor hizo. Todo lo que Dios ha hecho, el enemigo lo ha falsificado. Y también la alegría, el gozo, nosotros la encontramos, el verdadero gozo y la verdadera alegría la encontramos en el Señor. Pero hay otro gozo, ese gozo que es momentáneo, ese gozo que esa alegría que tiene que ver para algunas personas con beber, con comer hasta hartarse, con beber hasta perder el sentido. Entonces, eso le llaman alegría, le llaman gozo y alegría. La verdad que no lo es. Mirando allí el libro de San Juan 14:27, dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy. Ahí está, pero me había confundido. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjate que esa es una apelación, un regalo de Dios, que nos está entregando algo que es relacionado con este gozo que uno puede tener. Ahora, esa tranquilidad frente a las situaciones que esperan en el mundo. ¿Quién no desea la paz? Cuando creo que una de las cosas que está más lejana del hombre de hoy es precisamente la paz. Es difícil tener paz con todos los conflictos y todo lo que hay alrededor. Pero aquí el Señor está haciendo una promesa. Él da aquella paz que el mundo no puede dar, esa paz interior. Esa paz que no está condicionada por lo que haya a tu alrededor. Recuerdo que una ilustración decía que un pintor pintó paz, le puso a un cuadro paz, y se veía, dice, una rama de un árbol donde había un nido, y se veía que eso estaba justamente donde había una catarata. Tú ves que la catarata tiene un ruido ensordecedor, el agua cuando cae, un ruido tremendo. Pero los pajaritos ahí estaban en plena paz, no importa lo que haya alrededor. La paz es algo interior, es algo que nosotros podemos alcanzar solamente cuando estamos unidos a la vid, como dice el Señor. Claro, yo creo que la paz... está muy relacionado con la esperanza, porque si uno se proyecta con un mundo diferente, bueno, el instante quizás angustioso puede traer tranquilidad, porque hay una esperanza que va más allá de lo que pueda suceder en un momento en la vida de las personas. Y quizás pensando en algún auditor, ¿no es cierto?, que esté pasando por una situación complicada, bueno, Dios nos ofrece no solamente gozo, paz y paciencia para pasar las situaciones difíciles que a veces tenemos que soportar en esta vida, porque estamos en un mundo manchado de pecado, pero Dios nos ha prometido un mundo diferente. Ahora, fíjate, en relación con la paciencia también de la que habla el texto, la paciencia es fácil perderla. Hoy día, especialmente nosotros que vivimos en un torbellino, desde que nos levantamos empezamos a correr, la movilización y todo hace que se pierda fácilmente la paciencia. Sin embargo, tenemos que dar gracias a Dios porque... O sea, tenemos que dar gracias porque tenemos un Dios paciente. En 2 de Pedro, capítulo 3, 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro. Interesante, Dios tiene paciencia para con nosotros. Ahora, el texto nos dice qué Señor se refiere aquí, porque él habla de el Señor, ¿no es cierto? Alguien podría decir a Jehová, al Espíritu Santo y a Jesús, pero la tendencia del autor, porque él menciona al Señor, a nuestro Señor, a Jesús, puntualmente, así que podríamos decir que Jesús no retarda su promesa, porque él es el que prometió efectivamente que iba a venir. Según algunos, tienen por tardanza, o sea, hay un movimiento que a lo mejor está diciendo, no, el Señor se tarda, no viene, él no está cumpliendo su promesa. No, la razón es que eres paciente para que nosotros tengamos una salida, que a lo mejor hoy día no la tiene usted, pero la tengan, porque él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y entonces encontrarán una visión diferente de la vida. La paciencia refleja en realidad el carácter de Dios, eso es indudable. Y tenemos que decir que la paciencia no es una característica común en los seres humanos. Eso significa que hay que aguantar a otro o soportar ciertas características, aun cuando no sean fáciles. Ahí está la paciencia. Por otro lado, en la característica que aparece en Apocalipsis 14:12, está justamente esta expresión. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, característica de esa persona, de ese individuo, de ese grupo que va a estar esperando al Señor cuando Él venga en las nubes de los cielos. Es una tendrán característica distintiva. Tendrán paciencia, serán de estos hombres santos separados y que guardan los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y la fe de Jesús, o sea, características muy puntuales. Y tenemos que decir que solamente aquellos que apuntan a un blanco digno pueden ser pacientes. Esta referencia que se habla acá en Apocalipsis 14:12 está recibida, fíjate, está referida esta paciencia al concepto de perseverancia o aguante. Fíjate, esa es la idea que presentan los originales. Estoy leyendo acá algunos comentarios y justamente eso dice que la traducción perfectamente podría ser perseverancia o aguante, y yo creo que encaja bastante bien también esta definición de lo que es paciencia. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Gozo, paz, paciencia. ¿Cuánto de este fruto experimenta en su vida? ¿En cuáles de estas áreas necesita que el Espíritu trabaje más? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.